Panorama. Las noticias en Lautaro. Vamos a las noticias. Una excelente noticia en favor de la población maulina en situación de discapacidad dio a conocer el FOSIS tras concretarse la segunda versión del beneficioso convenio suscrito de manera inédita a nivel país hace un par de temporadas entre este organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el SENADIS y el Gobierno Regional del Maule. La novedad guarda relación con la apertura del proceso de postulaciones al programa, generando inclusión en la región del Maule, que básicamente contempla asesoría en la elaboración de planes de negocios, capacitación, financiamiento de capital semilla y acompañamiento técnico para iniciar un trabajo por cuenta propia o microemprendimiento. En otras noticias, con mucho interés y entusiasmo, estudiantes de tercero y cuarto año medio de liceos de la comuna de Talca disfrutaron de una experiencia única gracias al proyecto Biblioteca Humana financiado por el Fondart e impulsado por el colectivo Migra, que es la agrupación de extranjeros. El objetivo fue el de abrir un espacio de reflexión y sensibilización sobre el tema de migrantes en Chile. Así lo dio a conocer el Seremi de Educación, quien al respecto agregó que una forma de aprender, además de leer un libro, es escuchar a las personas, escuchar las vivencias de personas que, por distintas razones, hoy en día están viviendo en nuestro país, afirmó. Panorama. Las noticias en Lautaro.